hombre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Está prendida o está apagada? Está prendida. Ah, genial. Prendió, porque... prendió la computadora, prendió. Sí, ¿no? Porque digo, estoy viendo el botoncito, está prendido, entonces era mover el mouse que va, se va a despertar. Está encendida la tribu, buen día, ¿no? Buen día, estamos... Buen día, está encendida, estamos al aire en este 4 de marzo. 4 de marzo y en esta versión pensaba como que venimos de... venir a los medios, venimos de los mediodías, pasamos a la mañana otra vez, pero es una versión como de adaptación. Claro que sí, claro que sí. Viste como cuando se empieza la escuela, que no creo que hayan empezado muchas escuelas en el día de la fecha, pero como se empieza la escuela, que hay un periodo de adaptación, que vas yendo a la escuela un ratito, conociendo a la gente. Bueno, acá ya estamos un poco adaptadas a hacer comunicación, pero todo comienzo es así. Así que vamos a ir ingresando en los territorios posibles para lanzar con toda la temporada 2024, ¿no? Así es, porque podemos decir eso. Arrancamos esto, lanzamos en verano un charco en pelo pincho, una versión veraniega, bien, al mediodía. Y ahora estos días, hasta el... jueves, ajá, donde oficializamos, está bien dicho, esa palabra es medio fea. No me gusta para eso. Charco de arena, ¿Cómo no, sería? No, no. Como el lanzamiento de esta posta. El lanzamiento posta. Esto no quiere decir que no tenemos producido el programa, ni mucho menos. Quiere decir que hacemos un lanzamiento en fechas importantes, que para Charco de Arena son muy importantes. 7 de marzo, visibilidad lésbica, hola, ¿qué tal? Y 8 de marzo, esto, paro internacional, esperemos que sea paro nacional, ¿no? Sí, internacional. Internacional y nacional. Así es. Y bueno, y mientras tanto estos lunes, martes y miércoles, un precharco. Sí. ¿Te gusta precharco o no, charco no, de...? No, es charco de arena. ¿Charco de arena? Sí. Porque viste totalmente. Que dejé anotado precharco, como para identificar que eran los días previos al lanzamiento posta a posta. Bien, está bien. Pero igualmente vamos a acompañarles. Sí, hasta las 11 de la mañana con un montón de información, porque sí que tenemos... Vaya que tenemos información en este 2024, Paulita, Sí, no sé cómo te encontró a vos el viernes a la noche. Me encontró rodeada de gente muy amorosa, con personitas que quiero mucho, eso me alivió un poco. Creo que a vos también. Sí, estaríamos en la misma reunión quizás. O Mary también. Sí. Y me alivió, pues estaba un poco... Me genera mucha tensión algunas... algunos discursos, algunas puestas en escena, ¿no? Como una pantomima me pone un poquito tensa. La palabra. Y hay que entrenar mucho el balancear esa, identificar esa tensión, como a esto me está poniendo muy mal, y transformarla, ¿no? Para que no te quede todo el cuerpo como endurecido, así de sensaciones, como, no sé qué hacer. Entonces esto, el encuentro, conversar, pensar cositas nuevas, producir contenidos diferentes, sí, reproducirnos, total. Porque si hay algo que tiene bueno Charco este año es que nos ampliamos y somos más. Así que me parece que vamos en contramarcha, eso me gusta. Sí, yo todavía no silencié el celular para estar adentro de una... Bueno, pero en estos días de adaptación vale todo. Es como cuando, ¿viste cómo se les decir? No me acuerdo cómo se hace radio. Siento que me olvido. No lo dije, chiquis, ¿eh? No, porque venís. No lo dije. Porque vengo entrenada del verano. Exacto. Vengo entrenada del verano y es así. Sí, igual, nada, te tiré la del viernes a la noche, pero la verdad que la pregunta es, ¿cómo te fue este fin de semana? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Qué más? Bueno, porque yo recargué pila después, sí, después de esa puesta en escena del viernes a la noche. Ayer estuve en un festival increíble en el barrio de Barracas, ahí en Herrera, al 700, abajo de la autopista. Vieron que hay parque, hay plaza. Y abajo de la autopista funcionan centros culturales. Este es Don Pepe, es una parte de... Creo que está gestionado por el gobierno de la ciudad, pero la asamblea del barrio consiguió que abrieran esa parte abajo de la autopista. Increíble movida, festival de una asamblea popular, con muchísima gente, con muchísimas propuestas, con muchísimas... funcionó como una radio abierta entre los espectáculos culturales y la verdad que eso sí me llena de alegría. Ay, ¿sabes qué? Mira, como si lo hubiéramos planeado, pero no, estuve en una misma actividad organizada por una asamblea barrial en otra punta de la ciudad, más cerquita acá de la tribu. Sí, estuve en Parque Centenario, en un festi que se llama Cabalgar al 8M, que era de la asamblea de acá del barrio Caballito, y también música en vivo, radio abierta, posta sanitaria, un montón. Y además me encontré con muchas personas que están, o sea, amigas de la casa, amigas de Charco, así que se viene una temporada, Pauli, hermosa. Y un inicio de programa muy dulce. Yo quisiera que las cámaras, que hubiera cámaras, pero no, porque estamos en radio. Entonces voy a describir que tenemos el primer regalito de la temporada, que es una torta. Nos han regalado una torta, miren la formita. Es una mini torta, un budín. Budín. Tiene forma, pero es redondo, no es budín, no imaginen el alargado. No, es budinera tipo de flan. Eso, como si fuera un flancito, pero adentro tiene una torta que me dijeron que tiene harina integral, que tiene pasas de uvas, que ojo, que tiene huevos, si hay alguna vegana por aquí. Pero era para el comienzo de Charco hoy, así que le mandamos un abrazo a Lucifer, que se mandó y nos trajo y nos hizo llegar esta torta. Hermoso, arrancamos entonces el programa. Dale. Y lo vamos a lograr, porque venceremos. Pasan de las 9 de la mañana de este 4 de marzo. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana, como decíamos, con mucha información. No comienzan las clases, seguramente hablaremos con vacantes para todos y también intentaremos comunicarnos con trabajadores y trabajadoras de Telam, que amaneció vallada, que no les funciona, les bajaron la página web. Así que eso y mucha información más en esta mañana. ...19 grados hay en la ciudad de Buenos Aires, con una humedad del 55%... ...26 grados para hoy, está fresquito, Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Ayer me dijiste que mañana... Esquiva. esquiva, no sé por qué. Te portas tan esquiva. ¿Por qué? Te portas tan esquiva. Dime por qué. Te portas tan esquiva. Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Congreso, 22 personas con quemaduras por los gases. Desde la Comisión Provincial por la Memoria denunciaron que el viernes 1 de marzo, mientras el presidente trabajaba del vehículo, bajaba del vehículo oficial, perdón, de la puerta principal del Congreso, donde realizó el discurso de apertura de sesiones ordinarias, un grupo de policías se acercó hacia las vallas y rociaron con gas pimienta a los manifestantes que solo cantaban de manera pacífica. Estábamos en la valla y empezaron a tirar gas. Algunas compañeras quedaron más afectadas que otras. Fue en un segundo gas pimienta a mansalva, relataron las personas que estaban en el lugar. Entre ellas, un fotógrafo de prensa señalado desde la Comisión Provincial de la Memoria. Al tiempo también que advirtieron que la represión fue desmedida e irracional. Los manifestantes estaban detrás de la valla policial y a una gran distancia del auto presidencial. El organismo de derechos humanos, que lleva adelante un monitoreo del despliegue de las fuerzas de seguridad durante las protestas sociales, junto al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires, detallaron que al menos 15 personas fueron atendidas en las postas sanitarias con quemaduras producto de los gases químicos y otras 7 personas fueron atendidas en otras postas sanitarias. Postergaron el juicio contra Pierina Nochetti. El Poder Judicial de Necochea comunicó esta semana la decisión de postergar el inicio del juicio oral y público contra la activista lesbiana Pierina Nochetti, que estaba previsto para el 6 de marzo. Pierina está acusada de participar en una pintada que pregunta dónde está Tehuel en una pared del anfiteatro municipal de Necochea durante la Marcha del Orgullo en 2022. Una pared que, cabe recordar, ya estaba intervenida con otros grafitis. Sin embargo, alguien sacó una foto y se quejó en sus redes sociales sobre las pintadas. Y a partir de esa imagen, Mariela Celerino, directora de Educación del Gobierno Municipal, señaló a Pierina como una de las responsables. A partir de esto se le inició un expediente interno en su trabajo y también se la denunció ante la justicia, donde se abrió una causa penal por el delito de daño agravado que ahora tramita en el juzgado correccional a cargo de Ernesto Juliano. Fue por solicitud de licencia del juez, de este juez, tomó licencia por los días 4, 5, 6, 7 y 8 de marzo y se definió así la postergación del inicio del juicio. Vamos a compartir las palabras de Pierina, que la entrevistamos anteriormente aquí en Charco. No sé, desde el Poder Judicial me parece que llevar adelante, poner un aparato tan grande en pos de una persona, mirando un mural, y de una persona que soy yo, que soy activista semil y que sale esto de una marcha del orgullo, como algo, separarme del grupo, digamos, porque no soy la única persona que sale en esa foto y tampoco soy la única persona que estaba participando de ese mural. Entonces, como es una causa muy colectiva, y separarte del grupo y hacer toda esta historia, bueno, es todo muy ridículo, pero a la vez me está pasando. Más allá de la ridiculez, me está pasando, lo estoy viviendo. Yo creo que es para sentar un precedente. Para sentar un precedente, el ofrecimiento del fiscal cuando el año pasado me llamó a la audiencia y me dijo que vaya, que lo pinte delante de todo el pueblo. Entonces, con eso ya deja un precedente de que si haces esto, te puede pasar esto. ADEMIS realizará hoy una conferencia de prensa. El sindicato docente ADEMIS de la ciudad de Buenos Aires confirmó su adhesión al paro convocado por los gremios docentes de la CGT para hoy lunes 4 de marzo. Y en ese marco convocan a una conferencia de prensa a las 10 de la mañana frente a la Secretaría de Educación Nacional, ubicada en Pasaje Pisurno 935. Nos estamos convocando denunciando un recorte salarial de hecho, nominal, con la quita del fondo que el gobierno nacional reafirmó a los sindicatos docentes, de más del 10% por cargo. A esto se le suman los ajustes al salario que ya venimos teniendo en todo el país por parte de los gobernadores. En un gremio de mayoría de compañeras mujeres que sostienen hogares, este recorte significará un ajuste muy importante y la obligación de trabajar entre 2 y 3 turnos para intentar llegar a fin de mes, mientras en nuestras casas cuidamos a nuestras familias y seguimos trabajando, corrigiendo y planificando las clases. Expresó así Mariana Escayola, secretaria general de ADEMIS. Abrazamos y defendemos a Telam. Bajo esta consigna se realizará hoy, lunes 4 de marzo, a las 12:30 del mediodía, un abrazo a la agencia de noticias Telam, ubicada en Bolívar 531 de la ciudad de Buenos Aires. Esto es en rechazo al anuncio del cierre efectuado por Javier Milei en la cadena nacional durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. En este marco se repudiará el intento de cercenar el derecho a la información de toda la población argentina. El anuncio de Javier Milei generó innumerables rechazos, como el de las centrales obreras, como la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, y además enviaron mensajes de apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la agencia de noticias Telam. También sindicatos de prensa de todo el país que recordaron que tanto Telam como Radio Nacional son de los pocos medios que cuentan con corresponsales en cada una de las provincias. Destacaron además que prácticamente todos los medios se nutren de las informaciones e imágenes de dicha agencia de noticias. 29 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 4 de marzo. Arrancamos Charco de Arena en vivo por FM La Tribu. 19 grados 7 en la ciudad de Buenos Aires. Los delfines están azules, preciosos. Augura que tendremos un buen comienzo, una buena semana. Seguimos hasta las 11 en vivo por FM La Tribu. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Búhos, hace Mariela Ojeda. Thank you.

Y sin duda, el viernes es un día clave, ¿no? Uh-huh. También se habló mucho en estas asambleas como de preparación, ¿no? Uh-huh. Del 8 de marzo, de este gran paro internacional, uh-huh. de que fuimos las primeras en hacerle el paro a Macri. Uh-huh. El movimiento de mujeres y disidencia fue el primer paro, uh-huh. las primeras que se pararon ahí frente a esa también, ¿no? Gestión de ultraderecha, porque también, ¿no? Está detrás de esta gestión, está la misma del 2015. Entonces, pensarlo como que tenemos esa fuerza de que este presidente nos tiene como rivales. Claramente, lo dijo en Davos, lo sigue diciendo, nos detesta. Y frente a eso vamos a dar respuestas, ¿no? Uh-huh. Entonces, este viernes seremos una gran marea, uh-huh. ¿no? Verde y de todos los colores, porque no solo, digamos, unirlo a lo que fue esa masiva concentración en el 2018 por el aborto, pero bueno, sí se está empujando mucho a que se replique uh-huh. esa masividad. Sí. Así que estuvimos ahí acompañando. Hoy harán una nueva asamblea para trabajar en las comisiones y poder ya así cerrar una convocatoria, armar un documento conjunto. Uh-huh. Muchas veces los 8 de marzo han presentado, ¿no?, como distintas marchas, concentraciones. Uh-huh. La particularidad de este año y a lo que se tiene como horizonte de acá el viernes es a unificar esas diferencias. Sí, ya sabemos si se marcha de Congreso a Plaza de Mayo o de Plaza de Mayo a Congreso. Sabemos que se marcha. Yo sé, o sea, tengo ahí como información que no va a ser solo concentración, sino que vamos a marchar por las calles y eso me parece muy bien, pero todavía no se sabe la dirección, ¿no? Si nos concentramos en el Congreso y nos vamos a la Plaza de Mayo o al contrario, ¿no? Hablábamos de esas como distintos puntos de vista en relación a la marcha, en dónde finalizar, sí. ¿no? Entonces, todo eso se va a estar trabajando hoy a partir de las 6 de la tarde en Nate, que es donde también se estuvieron realizando las asambleas anteriores. Esto queda en Belgrano 25-27. Así que quienes anden por la ciudad de Buenos Aires se pueden acercar. Porque aunque no estés en la comisión, eso. Sí, podés. Sí, porque recién te sumás. O sea, sí, lo más importante también es eso. Hay muchas compas autoconvocadas que, uh-huh. que tienen para compartir testimonios muy valiosos. Se han uh-huh. escuchado reflexiones de compas de los barrios que comentaban cómo aumentó la cantidad de personas que asisten a comedores y que, como contrapartida, es mucho menor las raciones o las porciones que tienen para uh-huh. compartir. Es muy crítico. Hablábamos de salud. Dicen que llenar una mochila es imposible para una familia, ¿no? Pensando una familia, no sé, monomarental, con sí. un laburo de media jornada, no se pueden llenar las mochilas. Entonces, todo eso está en debate, todo eso se está dándole visibilidad, así que te podés acercar hoy. Y dentro de la gran cantidad de compañeras que estuvieron charlando en estas tres asambleas que se llevaron adelante, tengo para compartirles la voz de Mamá Cultiva, que me parece que son voces que por ahí no las muy valiosas en el sentido de cómo vienen resistiendo desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de las crianzas, pero también en relación al consumo, ¿no?, de marihuana. Es como otra perspectiva uh-huh. en relación a la legalización de la marihuana, ¿no? Como que tiene todo una son muy pioneras en lo que tiene que ver con la legalización, con el uso terapéutico. Uh-huh, han llegado sí. a descubrimientos brillantes y con argumentos sumamente sólidos y científicos, ¿no? Siempre hablamos de la ciencia digna. Uh-huh. Mamá Cultiva creo que es un claro ejemplo de cómo los avances de la ciencia nos ayudan a tener una vida sumamente saludable, sustentable. Uh-huh. Y bueno, quería compartirles lo que estuvieron diciendo en la última asamblea de cara al 8M. De hace unos meses están llegando a nuestra organización mujeres que tienen que elegir entre comer, entre cuidar a la persona, darle de comer a la persona que cuidan o comer ellas, entre comprar la medicación o comer ellas. Tienen que elegir si educar o comer. Y yo no puedo pensar en cannabis cuando mis compañeras están muriendo de hambre. Y quiero que la bandera de arrastre de la cabecera que llevemos en la marcha que vamos a hacer multitudinaria e histórica no nos hable a nosotras, ni le hable a Milei. Yo quiero hablarle al mundo, porque nosotras somos referencia mundial, compañeras, y tenemos la opción de hablarnos a nosotras, de hablarle a los sindicatos, de hablarle al Congreso, o de hablarle al mundo y decirle, mundo, este hombre viene a matarnos de hambre. La bandera tiene que decir, Milei hambreador, Milei hambrea a su pueblo. Él no va a venir a hablar de lenguaje inclusivo y nosotras le tenemos que contestar, hambreador, asesino. Se meten con nuestros hijos, con las personas con discapacidad. No tienen vergüenza, no tienen moral. Estoy harta. Ajá, contundente, la compañera de Mamá Cultiva, ¿no? Y hablando, hablabas ahí de la ciencia digna, ayer también en la asamblea de Barracas, una compañera también, vecina de allí, pero integrante del CONICET, también nos hablaba y nos alertaba de toda la situación. Así que bueno, eso, resistencia, de cara al 8, resistencia, y vamos a seguir compartiendo más información sobre el tema. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, see, it has been a mystery. I never thought that you could be so sweet. It seems a fate arranged we should meet. Do your part, I'll do mine. We'll have a wonderful time. Reconocemos la diversidad que hay. Charco. La diversidad. Ya. 47 minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y hablábamos que hay, si hay territorio que nos interesa, es este de el derecho, ¿no?, a la comunicación. Decíamos recién en las noticias que hoy va a haber un abrazo a Telam, que Telam apareció toda vallada, que no tienen la página en línea. Así que le vamos a dar la bienvenida a Tomás Eliashev, que integra Cipreva, este sindicato de prensa de Buenos Aires. Buen día, Tomás. Hola, buen día, compañeras y compañeros. ¿Cómo están las cosas? ¿Estás ahí en Telam? Sí, en estos momentos estoy parado sobre la calle Bolívar, enfrente de la sede principal de la agencia Telam, Bolívar entre Venezuela y México. Bueno, hay un vallado policial. Ahora acaban de salir las compañeras y compañeros que estuvieron adentro toda la noche. Y bueno, estamos muy angustiados, muy muy doloridos, preocupados. Se ven escenas muy dramáticas, de compas llorando. Pero también estamos muy convencidos y convencidas de que no solo tenemos razón, sino que vamos a tener un gran acompañamiento. Estamos teniendo un gran acompañamiento. No hemos parado de dar notas con radios y canales de a lo largo y ancho del país. Y hoy a las 12:30 vamos a hacer un abrazo que ya lo teníamos planificado desde que fue el anuncio que hizo en la Asamblea Legislativa el presidente Milei, pero que ahora va a crecer mucho. Va a haber realmente un abrazo del movimiento obrero, de los movimientos sociales, de organismos de derechos humanos, de colegas, compañeros, compañeras de todos los medios, que van a venir a decir que Telam se defiende, que Telam no se cierra. Sí, que además también, ¿no?, desmentir todas lo que dijo en relación a esta agencia de noticias el presidente Milei el viernes pasado, ¿no? Porque no es una agencia partidaria, ni mucho menos, es una agencia nacional de noticias que da cobertura de hechos de todo nuestro territorio, incluso también cobertura internacional, relatos que no llegarían de otra manera a territorio si no es a través de los cables de noticias, de las imágenes que circula en Telam, ¿no? También toda esa postura de estar respondiendo a las mentiras que surgieron el viernes. Sí, por supuesto. Digamos que el viernes llegaron al máximo estrado, pero ya las venían agitando en campaña y luego ahora desde que son gobierno, ¿no? Esta construcción de construirnos como enemigos, de tratar de ponernos en el lugar de casta, de ponernos en un lugar que realmente no tiene nada que ver con la realidad. Nosotros somos trabajadores, trabajadoras, que como muy bien describías, proveemos un servicio informativo que es fundamental para el sistema de medios. La información de Telam se replica o es tomada por medios grandes, chicos, medianos, de los distintos puntos del país, tanto los cables como las fotos, como el servicio audiovisual, como el servicio de radio. Realmente es muy importante para que haya información de todo el país y para que todos los sectores tengan una voz. Y eso no es transformarse en un antro ideológico ni de propaganda, todo lo contrario, somos garantía de que nuestra población acceda a la información. También Telam es la encargada de la pauta publicitaria. En estos momentos el gobierno ha decidido vaciar eso y, por ejemplo, no tenemos campaña de prevención por el dengue. Es decir, es realmente, pareciese que su intención es generar un apagón informativo porque quieren que no se hable del ajuste, quieren que no se hable de la represión, del empobrecimiento realmente abrupto que está sufriendo la población trabajadora. Lo que tienen que saber es que no nos vamos a quedar callados, que vamos a pelear hasta las últimas consecuencias de forma pacífica, de forma masiva, para revertir esta decisión lamentable que tomó el presidente. Totalmente, Tomás. Ahí decías que hay como eso, como la imagen de trabajadores, trabajadoras, ahí muy angustiados, pero también la fuerza, ¿no?, de organizarse. Digo, Cipreva es un sindicato que viene dando la lucha por las condiciones laborales de muchos trabajadores de distintos medios, ¿no? Te quería preguntar eso, ¿cómo vienen ahí? Sí, afortunadamente tenemos una organización fuerte que ha crecido mucho. Hemos sabido construir la unidad entre trabajadores, trabajadoras de los medios públicos, de los medios privados, de los medios cooperativos, comunitarios, autogestivos. Es un sindicato, una construcción sindical que invita a participar y que ha involucrado amplísimos sectores del gremio, y a su vez somos parte de la Federación Argentina de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa, que a su vez es parte de la Federación Internacional de Periodistas, desde la cual hemos recibido apoyo desde distintos puntos del mundo. Y esta fortaleza que tenemos y también los vínculos que tenemos con el resto del movimiento obrero organizado, con las organizaciones sociales, que también saben que cuando salen a luchar son los medios públicos, sí, quienes más, junto a los medios comunitarios, por sí, supuesto, están presentes dándoles voz. Y que se genera un apagón informativo muy grave sin Telam, sin la televisión pública, sin Radio Nacional. Y de alguna manera esta es la intención que tienen: distraer, que se hable de algo que no sea la inflación y el empobrecimiento que estamos sufriendo todos, y de paso cañazo logran que hoy la Argentina sea un país con menos información, un país donde la página oficial telam.com.ar no está visible, o sea que hay menos gente informada, hay menos gente con acceso a la información. Y eso, Tomás, ¿cómo es posible de hacer, digo, que les hayan bajado como la página web? La verdad que no sabemos el detalle, pero bueno, claro, así como metieron vallado en las dos sedes de la agencia y llenaron de policía la puerta, tomaron esta decisión de bajar el portal y de quitarnos el acceso a la cablera. Ellos quieren que no trabajemos, nosotros queremos trabajar. Ellos quieren que nos quieren convertir en ñoquis, y nosotros lo que más queremos esta mañana es entrar a trabajar. Uh-huh. Es esta semana poder ya estar trabajando y cumpliendo nuestra función para la cual nos pagan y para la cual corresponde que trabajemos. Es insólita la situación. Vamos a seguir convocando, ¿no? Desde aquí, 12:30, ahí en la puerta de Telam para manifestarse, ¿no? Sí, un abrazo muy grande a todas las compañeras y compañeros de la tribu que siempre nos han dado voz, a los trabajadores de prensa organizados, siempre han acompañado nuestras luchas, nos han dado voz y que son también parte de esta lucha, así que por supuesto los esperamos y bueno, vamos a seguir, vamos a transmitir que es una situación preocupante, angustiante, dolorosa, pero también, como les decía, tenemos la alegría de estar organizados y estar recibiendo el abrazo fraterno de cientos de compañeras y compañeros de todo el país. Ahí está, Tomás, te mandamos un abrazo y seguramente nos vemos en las calles. Abrazo enorme. Pasaba Tomás Eliashev, integra Cipereva, es el sindicato de prensa de Buenos Aires, también está ahí en la puerta de TELAM, la Agencia Nacional de Noticias. Hoy se realiza un abrazo a las 12:30 contra este apagón informativo del que hablaba Tomás, que quieren que no informar a la población, ¿no? Sí, déjame, Pauli, agregar que TELAM queda en Bolívar 531, desde las 12 está este abrazo, pero si ya estás por esa zona, acércate a brindarle el apoyo a compañeras y compañeros que están ahí resistiendo por este derecho a la comunicación. Nara hace brutalidad. Con descontrol te veo actuar. No tengo la cabeza para tanta fuerza. Ya sé, mi amor, este es tu reino y nadie puede destronar tu realidad. Soy el valor de tu conquista. En mi silencio vive tu brutalidad. La casa no es nuestra, mejor volvamos fuera. Tengo la certeza de que esto está mal. Charco. FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. La falla. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocreditcop.com o a través de Credit Cop. Responde al 0800 888 4500. Me divierte.

a las puertas de Telam va a haber un abrazo de todos los trabajadores y trabajadoras de este medio público. Hay que entender que una sociedad tiene medios públicos, medios comunitarios, medios privados, y que es un derecho, y también es un derecho organizarse desde abajo, ¿no? Porque ahora queríamos dar un espacio también para que suenen las voces de estas asambleas populares que nos tuvieron tan entretenidas este fin de semana, ¿no? Con actividades en todos los lados. O sea, yo estuve en Barracas, vos estuviste en Caballito, nos llega información de la Asamblea de Flores que se está organizando, y queremos arrancar este informe con justamente la Asamblea de Flores. Una compañera de aquí, Tribal, armó este informe que cuenta un poco cómo comenzó a gestarse estas nuevas conformaciones de las asambleas populares. Acá, en el caso, es Flores. Vamos a escucharla. La Asamblea Popular de Flores y el Cacerolazo surgen en diciembre de 2023 ante el atropello que significó el DNU y la ley ómnibus presentadas por el actual gobierno de ultraderecha de Javier Milei y sus aliades. Entonces surge como respuesta popular ante el avasallamiento de nuestros derechos. Las asambleas barriales en Argentina nacieron al calor del estallido político y económico del 2001, y así se constituyeron como una herramienta colectiva para reconstruir un tejido social fragmentado en una crisis de representación política muy profunda. Actualmente nosotros nos valemos de esa experiencia histórica que cobra una nueva dimensión en la coyuntura actual. Tendemos hilos de solidaridad porque sabemos que la salida es colectiva. El hambre, la problemática habitacional, la de género, la laboral y los ajustes en salud y educación están a la vuelta de la esquina, y UNE SOLE no puede salir de esa situación. Nos organizamos en diversas comisiones, como la de jubilados, de cultura, la ambiental, la comisión de género, la de seguridad, la de difusión y comunicación, una comisión interasambleas, una de finanzas y una bolsa de trabajo, las cuales articulan las diversas problemáticas que nos atraviesan en la actualidad. Nuestra acción es territorial, vinculándonos y articulando con otros colectivos del barrio, como también participando de movilizaciones y reclamos de sectores más amplios, como trabajadores ferroviarios, docentes, el movimiento estudiantil, entre muchos otros. Buscamos expandir la asamblea, invitar al encuentro, a la participación y a la escucha de las propuestas y reclamos de cada vecine que está padeciendo las consecuencias de las políticas actuales. Entonces, si sos del barrio de Flores, sumate a participar. Nos reunimos todos los lunes a las 20 horas en Plaza Flores y los miércoles a las 21 horas a cacerolear en Avenida Rivadavia y Carabobo. Así que seguinos en nuestras redes sociales y sé parte. En Instagram somos Asamblea Popular Flores, en Facebook Asamblea Popular de Flores, en TikTok asamblea.popular y en Twitter OX Flores Asamblea P. Ahí escuchábamos cómo se organiza la Asamblea de Flores. Me encantó esto de que traen la experiencia histórica del 2001, pero también este final, ¿no? Dando todas las redes sociales, cosa que en ese 2001 no existían, para que puedas comunicarte con la Asamblea. Esto de que haya varias comisiones, ¿no? De interrelacionarse con otras organizaciones o movidas del barrio es como muy muy importante, ¿no? Interesante. Seguramente a lo largo de este año vamos a dar mucha información de agenda de todos estos festivales. Esto también es importante, ¿no? Que entre asambleas han hablado y los cacerolazos se hacen los miércoles en todos los distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Y hay otro día que se reúnen a conversar, a organizarse, a seguir pensando iniciativas, ¿no? Uh-huh. Suele ser esto, los miércoles el cacerolazo y los sábados el encuentro, por lo general es en algún parque, en algún espacio público así abierto, como para darle visibilidad y que se puedan ir sumando más y más vecinos. Uh-huh. Eso, reconstruir esos lazos, ¿no? Sí. Esa comunidad. confianza en esa vecina, en ese vecino que tenés, porque pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces, como que es muy, muy importante este trabajo que están haciendo las asambleas. Yo decía que ayer fui a un festival solidario ahí en Barracas, se juntaron un montón de útiles escolares también para el inicio de clases, funcionó un taller de serigrafía con unas estampas increíbles, se acercó Sofía Viola y muchos artistas populares más a compartir su arte, que eso también estuvo muy interesante. Hubo una obra de teatro, una obra de títeres para las infancias. La verdad que fue un domingo ahí como una feria autogestiva increíble también, con muchas compañeras ahí, también ganándose el mango en una feria ahí junto a la asamblea. Estuvo muy, muy importante. Y también me quedo con esto que decía desde Flores, ¿no? En esto de articularse con educación, con salud. En este caso vamos a escuchar qué decían ayer ahí en Barracas sobre la salud, porque están intentando articular o están articulando con el CESAC, ¿viste? Que son estos centros de atención ciudadana, le dicen, pero que tiene que ver con la salud. Y hablaba justamente del precio de los medicamentos. Vamos a escuchar qué decían ayer sobre la salud ahí en la Asamblea de Barracas. Ustedes saben el problema de los medicamentos, lo que están subiendo, accede a la farmacia del CESAC como en la última alternativa, y claro, el presupuesto está congelado, entonces necesitamos también luchar y defender lo que tenemos, los pocos recursos que tenemos. El caso también de los jubilados y jubiladas, que son el sector más atacado por las ofensivas de este gobierno, también llegan, están desprotegidos, están soles en sus casas, muchas veces no tienen redes de asistencia, PAMI no funciona bien, entonces son algunos de los ejemplos. Lo mismo la situación de salud y de salud mental, recién Euge lo decía, y es esto que nos pasa a todos, ¿no? O sea, la angustia que nos provoca, la incertidumbre que nos provocan estas medidas, los despidos, que no sabes cómo vas a llegar a fin de mes, la inflación que no te permite comprar los alimentos, todo eso repercute en un estado de salud y de angustia que obviamente va a repercutir sobre el estado de salud general de la población. Y también comentarles que traemos el apoyo de la asamblea, que nosotros nos reunimos cada 15 días, la asamblea de todos los centros de salud de el barrio, sería el área programática del Hospital Pena, que es el hospital del cual dependemos, y estuvimos charlando y estuvimos comentando la experiencia de organización de esta asamblea en conjunto con los colegios secundarios, los colegios de la zona, los centros de salud, y también necesitamos ese entramado entre trabajadores que trabajamos en el barrio y los vecinos y vecinas, porque la defensa de lo público, la defensa de las cosas que funcionan mal, tienen que mejorar un montón, tenemos que construir una salud colectiva, una salud de mucha mejor calidad, pero la manera de hacerlo es con esta organización y con esta lucha. Así que estamos muy emocionadas de estar acá, sabemos que este es el camino y tenemos que seguir así, organizadas y en la calle. Muchas gracias. Ahí hablaba una compañera del CESAC de Barracas hablando de la salud, de la salud mental, de toda la intranquilidad, de todo lo que sucede con todas estas medidas, y ahí decía, ¿no? De que bueno, que la organización y el vincularte con los vecinos y vecinas es el camino, ¿no? Sí, no, y también esta idea de lo público, ¿no? De hablamos de derechos, cuando hablamos de salud pública, hablamos del acceso a la salud, digamos, todas las personas tenemos derecho a acceder a la salud, a esos medicamentos, a esas, los CESAC son las salitas, sí, lo que se llama salitas, sí, y que sí, es la atención sí, sí, primaria, es el primer espacio de consulta para un montón de familias. Entonces, lo que están haciendo al desfinanciarlo es precisamente dañar nuestras cuerpas, nuestras corporalidades. Me parece que esta insistencia, ¿no?, en tomar lo público, No, por más que esté desprestigiado, esto que decía, hay mucho para mejorar, sí, funciona mal, pero son nuestros derechos y los tenemos que defender, ¿no? Así, colectivamente. Totalmente. También me quedo con esto que nombraba los y las jubiladas, ¿no? O sea, como también cada asamblea popular está teniendo como su comisión de jubilades, y es muy importante. Ayer también habló uno de los integrantes de jubilados ahí en la asamblea, porque también, ¿no? Como esto, llegar a edades, a ciertas edades y eso, y ver también los derechos o condiciones que tienen las personas ya grandes, ¿no? Así que bueno, también hablando de salud, de educación, también ayer tomó la palabra una integrante del CONICET, que también está como TELAM, como un montón de organismos públicos, como ahí, como diciendo, no hace falta la investigación. Vamos a escuchar qué decía la compañera del CONICET ayer en la asamblea de Barracas en el Festival Solidario. Que tienen que cobrar y no cobran, salarios que no aumentan. Bueno, una situación que pienso que no es lo más interesante de comentarles, porque en realidad las estamos viviendo todos. Y por eso me voy a detener un ratito nomás en contarles qué es lo que nos parece más grave y estructural de esta política, y es el ataque sistemático al sistema de ciencia y técnica de la Argentina. Un sistema que tenemos que decir que no es la panacea ni mucho menos. Tal como venía siendo, es un sistema que prioriza trabajos individualistas, que uno apunte a publicar en papers internacionales. Bueno, no era la panacea, pero en eso que existía la posibilidad de construir ciencia para el pueblo, y existe una ciencia que, si uno mira para el resto de América Latina, la verdad es que está más al servicio del pueblo que en muchos otros lugares, ¿no? ¿Por qué podemos saber que los agrotóxicos contaminan? Porque hay científicos que están dispuestos a corroborarlo. ¿Por qué sabemos tanto sobre genocidios? Porque hay posibilidades de investigar. Bueno, hay un ataque sistemático a todo el sistema de ciencia y técnica, bloqueando el ingreso de becarios, bloqueando los subsidios para investigación, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo hay un ataque también dirigido a la idea de ciencia, pensando que los científicos son la casta, que solo sirven la medida que genere dinero, y un ataque sistemático tanto a las ciencias sociales como a la posibilidad de pensar que la ciencia no es para hacer dinero, es para resolver problemas del pueblo. Entonces, la lucha que seguimos es por todo esto, es por nuestra situación salarial, por nuestras condiciones de contratación, por evitar la precarización, pero también en defensa de este sistema que es solidario con todo el ataque a todo el sistema educativo, ¿no? Porque ahora va a empezar el paro en las universidades, con todo el problema que hay en las universidades, y es solidario con el problema de los terciarios y con el problema de las escuelas secundarias y primarias. Entonces, en ese sentido, nuestra pelea es por todo el sistema educativo entendido de manera global y con la posibilidad de producir ciencia para nuestro pueblo. Gracias. Producir ciencia para el pueblo, ¿no? Qué importante, ¿no? Porque ahí la compañera lo decía, ¿no? Que sepamos de los agrotóxicos tiene que ver con investigaciones, con científicos y científicas que publican estas investigaciones, pese a todo. También esto, el ataque a las ciencias sociales, como si no fuera algo que necesita investigación, que necesita reflexión, que necesita nuevas miradas para ver eso, ¿no? Cómo funciona nuestra sociedad. Sí, de la mano también, ¿no? Con lo que está pasando en TELAM, como que es todo un entramado, ¿no? De motosierra sobre lo que tiene que ver con el acceso a la información, ¿no? Entonces, ¿qué quieren? ¿No? Es una ciudadanía desinformada o una ciudadanía que solo acceda a la información que brinden desde esta gestión. Entonces, me parece que toda esta, digamos, como que están conectados, ¿no? Todos estos relatos, sin duda, ¿no? Corporalidades enfermas, corporalidades desinformadas, y para eso, para negar toda esa, o rechazar, ¿no? Toda la propuesta que tiene esta gestión, estamos en las calles, seguimos participando en asambleas, y esto, ¿no? Como que se van multiplicando. Te decía, ayer estuve en la de Caballito y fue inmensa, porque el Centenario estaba lleno. Se hizo un festival muy lindo también, con música en vivo. Pasaron distintas personas a tomar el micrófono en esa radio abierta. Hubo lectura de poesía, ¿no? También esto, el arte que sí, se va conectando, ¿no? Con sí, estos relatos que son sumamente dolorosos, que también, ¿no? Nos posicionan en un lugar de angustia, de incertidumbre, de amargura, pero que encuentran un lado sumamente amigable y tierno en la lectura de poesías, en la música en vivo, en actividades para infancias, digamos, como que también el arte siempre va atravesando todos estos testimonios. Totalmente. Ayer en Barracas también escuchamos a un profesor de historia de una de las escuelas de ahí, cercana ahí del barrio, que también fue muy muy interesante escucharle, porque también ahí tienen, o sea, hay luchas por la permanencia ahí y en toda la ciudad, ¿no? La permanencia de estos terciarios, sí. Porque los quieren, esto con lo de Unicaba no finalizó y los quieren recortar y quieren que no se inscriban las personas, entonces también hubo una movida muy grande ahí del normal número 5, con actividades de educación popular, así que sí, eso, está entramado todo en esto de las asambleas. Vamos a seguir compartiendo información sobre las acciones y las movidas de las asambleas populares, pero bueno, eso es como algo bien territorial, bien de cada barrio de la ciudad, pero también son cuestiones nacionales, porque estamos hablando del CONICET, estamos hablando de la agencia de noticias, que también ayer en Barracas se nombró este abrazo que va a haber hoy. Así que bueno, del territorio del territorio más pequeño hacia todo el país que queremos, ¿no? Sí, y que además esto en el barrio en donde estés hay una asamblea. Entonces, hablábamos de las diferencias con las asambleas del 2001. Hoy, entrando a las redes sociales, pones el nombre de tu barrio y te sale la asamblea. Y por lo general, esto, los encuentros suelen ser los sábados y cacerolazos en esquinas bien transitadas del barrio los días miércoles. Entonces, no puedes decir que no te avisamos, no puedes decir que no te enteraste. O sea, en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires en este momento están funcionando, laburando y activando un montón de asambleas.

La justicia porteña declaró la nulidad del distrito del vino. El juez Guillermo Martín Scheibler, titular del juzgado en primera instancia en número 13, a través de una sentencia histórica, hizo lugar a la acción de amparo y declaró la nulidad de la ley 6.447 que creó el distrito del vino. Se trata de sectores de la ciudad de Buenos Aires donde por ley las empresas que se instalen de determinados rubros o actividades adquieren el derecho a beneficios fiscales e incentivos crediticios como, por ejemplo, exenciones a impuestos como ingresos brutos, impuestos a los sellos, entre otros. El distrito del vino es un eufemismo para denominar un mecanismo mediante el cual la ciudad le devuelve entre el 50 y el 75% de su inversión a aquellos empresarios, empresarias que invierten en la instalación de explotaciones comerciales relacionadas con el vino a través de créditos impositivos. La población porteña prácticamente le regala estos recursos a privados. Además, la ley está redactada de tal modo que no beneficiará a pymes, sino a grandes empresas que no tendrían prioridad en recibir apoyo estatal en esta crisis económica. Otro mecanismo de transferencia de recursos públicos a manos privadas. Esto lo expresó Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Un nuevo director de Radio Nacional debutó con más de 100 despidos. Unas 100 personas fueron despedidas de Radio Nacional el jueves pasado. La mayoría eran trabajadores precarizados cuyo vínculo laboral con las emisoras de la radio pública eran contratos mediante la modalidad de monotributo por remuneraciones que en muchos casos no alcanzaban el monto del salario mínimo vital y móvil. Casi ninguna recibió explicación formal respecto de su desvinculación. Trascendidos indican que Héctor Caballero, el flamante director de la radio pública y sus emisoras, llegó para barrer con todo. Después de no haber renovado los contratos de medio millar de personas a principios de año y un día antes de que el presidente Milei soltara por cadena nacional que su intención es cerrar la agencia de noticias públicas Telam, el gobierno nacional volvió a despedir a gente de Radio Nacional. Hubo una nueva reducción de la planta de trabajadores que sostiene la programación diaria de todas las emisoras de Radio Nacional. Movimientos sociales anunciaron la continuidad del plan de lucha contra el ajuste. Bajo la consigna El hambre no espera, movimientos sociales realizaron en la mañana del viernes 1 de marzo una conferencia de prensa en el Obelisco para anunciar la continuidad de su plan de lucha. En unidad, las y los referentes condenaron el ajuste que recae sobre el pueblo y convocaron a movilizarse el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de las Mujeres y la realización de una jornada nacional de protesta para el 12. Hemos decidido profundizar la unidad, como lo hemos hecho el 24 de enero en esa gran movilización que nos convocó al conjunto de los trabajadores, de los jubilados y de los pequeños comerciantes, de los movimientos sociales y populares de la Argentina. Destacó Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. En la rueda de prensa pidió seguir transitando ese camino de unidad más allá de las diferencias, porque lo que está en riesgo es la vida de millones de hombres y mujeres de la Argentina. No lo decimos en términos de disputa política, sino porque efectivamente lo que hacemos nosotros en los barrios humildes es impedir con la organización comunitaria y popular que avance el narcotráfico, que los delincuentes reales de la Argentina recluten a nuestros pibes para vender falopa en los barrios. Gremios docentes de la CGT están de paro hoy lunes 4 de marzo. Se trata de la Unión de Docentes Argentinos, UDA, el Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, AMET, y la Confederación de Educadores Argentinos, CEA. El representante de la Unión Docentes Argentinos, Sergio Romero, destacó que la medida es responsabilidad del Gobierno Nacional. Es responsabilidad del Estado Nacional por falta de atención al sistema educativo argentino. Lo primero que tiene que hacer el Gobierno Nacional es generar recursos, porque por ley le corresponde el financiamiento de la educación para tener docentes y alumnos en las aulas del Estado con correcta alimentación, con buenos salarios, con buen material didáctico, con buena tecnología. Esto se hace con inversión, destacó Sergio Romero. 35 minutos pasan de las 10 de la mañana y 22 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 44% de humedad, una máxima de 26 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? No está, que no se ve. Charco de arena. 38 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Estamos en el territorio de la lucha y le vamos a dar la bienvenida a Federico Puy. Él es secretario de prensa del sindicato Ademis. Hoy, 4 de marzo, hay paro aquí en la ciudad de Buenos Aires y también en las provincias. Buen día, Federico. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Contame cómo están viviendo, ¿no?, esta jornada de comienzo y no comienzo y de lucha. Sí, recién acabamos de terminar una conferencia de prensa frente al ex Ministerio de Educación, ahora rebajado a Secretaría acá en Palacio Pizurno, denunciando lo que venimos diciendo hace semanas, que el gobierno de Javier Milei reafirmó en reunión con los sindicatos nacionales que va a quitar la transferencia de esos fondos que iban a las provincias para pagar un poquito más de un salario ya devaluado que tenemos las y los docentes, y que eso significaría un recorte nominal de entre 10 y 12% del salario por cargo, cuando cualquier docente, por el nivel de inflación y de salarios bajos, se ve obligado a trabajar 2 o 3 turnos para llegar a fin de mes. Y además también con todo el trabajo que hacemos en nuestras casas, de corrección y planificación. Pero no es solo la denuncia con respecto a nuestro salario, sino que también el gobierno de Javier Milei está ajustando por donde más duele, que es en comedores escolares, que es rebajando el presupuesto del servicio escolar alimentario, y donde los primeros días que tuvimos clases ya con los chicos, al menos acá en la ciudad, vimos chicos que vienen sin comer a la noche, que piden por favor una comida más o que paguemos nuestro bolsillo algún sándwich, y recortan los comedores escolares, también lo hizo Jorge Macri, recortando la comida en, la, en los desayunos y meriendas y entregando simplemente un pancito para los chicos. Terrible. Sí, no, y además también esto de poner como en contexto el valor de útiles escolares, ¿no? Porque también hablamos de lo que sale llenar, digamos, no solo lo hablamos de la alimentación, pero también de los útiles y de las condiciones para que chicos, chicas, chiques puedan estar en clase con todas las condiciones, digamos, no está garantizado ningún derecho en ese sentido. No, ninguno. Ya los primeros días los chicos vinieron con muchos menos útiles, las familias muy preocupadas por la lista de útiles que siempre damos los docentes para ver qué es lo que se va a trabajar este año, y ahí en forma solidaria ya estamos haciendo colectas propias. Ayer, yo soy de una escuela en Barracas, en el Normal 5, ayer se hizo un festival solidario convocado por la Asamblea Barrial de Barracas, donde se juntaron muchísimos útiles para los chicos, pero también haciendo la exigencia que sea el Estado el que entregue kits escolares, porque no es solo una cartuchera, un lápiz, también son las zapatillas de los chicos, muchas están viniendo sin guardapolvos, y además hay familias enteras que nos cuentan que por lo que sale enviar a sus chicos a la escuela, tanto por los útiles como el tarifazo en el transporte, hace que alguno de sus niños y niñas no se escolarice este año, y es una situación terrible. Lo mismo vimos en La Pampa con ese hecho aberrante, donde encarcelan a una niña que fue a una librería a sacar útiles y fibras que quería para sus hermanos, sí, para empezar las clases. Y esto también habla de la educación, o sea, la alimentación de los chicos, los útiles para las familias, las condiciones en las que viven muchos desalojados por no poder pagar sus alquileres, mudados a otros lados y teniéndose que cambiar de escuela. Es decir, una situación de crisis social que realmente tenemos que bancar en las escuelas, y también pensar en que tenemos que educar, en que no tenemos que relegar los contenidos, y es una situación de bastante precarización. Por eso, cuando nosotros paramos, cuando los docentes luchan, cuando nos movilizamos, también lo hacemos por nuestros chicos, porque son los sujetos de nuestra educación y no lo podemos separar incluso de nuestras propias condiciones de trabajo, que son condiciones de enseñanza y aprendizaje. Totalmente, Federico, porque eso, pareciera que vienen por todo lo público. Digo, estamos hablando en esta mañana que está vallada la Agencia Nacional de Noticias. Ayer, me alegra que hayas estado ahí, estuve en el mismo festival solidario que vos, ahí en Barracas, que fue increíble, y ahí escuchábamos a compañeras del CONICET, compañeras de salud, de educación, justamente, vienen por todo, ¿no? Sí, sí, nosotros acá ya nos estamos trasladando a las puertas de Telam, que ya se encuentra vallado por parte del gobierno, en una medida completamente ilegal, porque además no hay ningún decreto, no hay nada que pida el cierre de Telam más que el discurso del presidente el día viernes, y en este sentido, como lo hicimos en el festival ayer, que bueno, estábamos juntos, que estuvo muy bueno, la verdad, porque muestra una solidaridad por abajo, y también la necesidad y la exigencia de plantear a las centrales sindicales que tiene que haber un paro nacional por todos estos sectores atacados. Nos enteramos de 40 despidos en la empresa terciarizada de Aerolíneas Argentinas, GPS, mirá, que son familias después que tienen que bancar a sus chicos para la escuela, y estando despedidos es una condición completamente desigual, y también despidos en el INCA, en la cultura, es decir, atacan lo público, y nosotros creemos que tenemos que responder con toda la fuerza que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Exigimos a la CGT y a la CTA que haya un paro y plan de lucha nacional, porque nosotros no podemos darle gobernabilidad a este gobierno o esperar, como dicen algunos dirigentes de la oposición al gobierno, que hay que esperar. Cuando yo espero, mis chicos van a tener más hambre todavía, y realmente eso es inadmisible. Sí, no, y también nosotras veníamos hablando a lo largo de todo el programa esto, ¿no? De cómo todo es un entramado, ¿no? Como que están todos estos recortes, estas mentiras en relación incluso al trabajo docente, ¿no? Como si tuvieran, viste, esa idea instalada de los 3 meses de vacaciones o que no hacen nada, o el paro vinculado a la inactividad, y cuando realmente las jornadas de paro son jornadas de lucha, de poner el cuerpo mucho más horas de lo que sería esa hora cátedra en el cole, ¿no? Porque nos movilizamos hacia algún lugar, porque nos encontramos, porque seguimos pensando en nuevas estrategias. Hay también como un estar dándole respuesta a todas las mentiras que quieren o pretenden instalar desde el Ejecutivo directamente. Sí, es parte también de la política pedagógica que tiene, sí, el gobierno, que es hacer una educación cada vez más mercantilizada. Exacto. Una educación al servicio de formar mano de obra barata para las grandes multinacionales, al servicio de los bancos, y también son las recomendaciones que hacen los organismos de créditos internacionales, como el FMI, el Banco Mundial o la OCDE, que recomiendan que para que la educación sea cada vez más elitista, cada vez más una mercancía y no un derecho social, instalar esto de la esencialidad en educación, que no es darle más dinero para construir escuelas, laboratorios, mejorar las bibliotecas, hacer producciones de colecciones de libros de literatura para los primeros grados, sino que es intentar limitar nuestro derecho a huelga mientras atacan nuestra propia labor docente. Ahora, yo igual ayer en el festival me quedé con la impresión que las familias conocen ese trabajo que hacemos con sus hijos y sus hijas, y ellos mismos están sufriendo un ajuste muy grande por parte del gobierno, y yo creo que en esa solidaridad, en los lugares como las asambleas barriales como fue ayer, en las movilizaciones en los sindicatos, en la pelea callejera que damos todos los días y en el aula, se empieza a forjar algo que yo creo que va a ser un poco el detonante de este gobierno, que es el hartazgo de la gente, más en estos meses que de mucha inflación, de aumento de tarifas, cuando una familia no tenga para poder prender una hornalla de gas para calentar una comida caliente para sus hijos por el tarifazo, yo creo que esa unidad se empieza a dar por abajo, y realmente hay ganas de enfrentar a este gobierno, porque no solo nos critica a nosotros lo que hacemos en el aula, critica a los médicos y hace todas las transferencias que puede a las obras sociales privadas para mercantilizar la salud, también lo hace con los servicios públicos que hablábamos recién, para privatizar incluso toda la comunicación que haya. Bueno, y nosotros realmente tenemos otra respuesta, que es este trabajo cotidiano, esta voluntad y estas ganas de pelear. Federico, ahí decías que das clases en el normal 5, también la lucha, ¿no?, de estos terciarios que los quieren como cerrar. Sí, el discurso de Milei fue contundente, fue que en los terciarios se enseña una ideología antineoliberal o antiliberal, creo que dijo, y hay un punto que es cierto, ¿no? Nosotros en la educación, ahí en el normal 5 tenemos un terciario, pero los 29 profesorados en la ciudad de Buenos Aires realmente se brinda un nivel de formación docente de excelencia, con mucha tradición, con una mirada constructiva sobre el propio proceso de construcción de conocimiento, para formar docentes que no sean docentes dóciles a estas políticas de los gobiernos, sino que sean docentes críticos y que trasladen, que transmitan esa visión crítica, científica, constructiva a las propias aulas. Al gobierno le molesta porque se puede golpear por todos lados, pero lo que no se puede matar son las ideas. Y ellos saben que es muy profunda la formación docente en estos profesorados. Por eso ahí el CESGE, que es esta unidad de todos los rectores, de todos los profesorados, ha sacado un comunicado cuestionando este discurso del gobierno, porque la educación no se ataca solamente quitándole presupuesto, quitándole la alimentación a los chicos, sino que también se ataca ideológicamente, porque quieren una educación, quieren nuevos docentes formados al servicio del mercado y no con una visión crítica, que puedan pensar no solo otra sociedad, sino que puedan realmente construir una educación liberadora y a favor de las necesidades y deseos que tenga cada uno de los estudiantes y las familias. Sí, tal cual, ¿no? Rescatar esta idea de liberadora y no libertaria, como pretende instalar esta gestión, ¿no? Esta idea de la libertad que avanza es la libertad para quién. Libertad. Exacto, entonces como pensarlo así, ¿no? Como este pensamiento crítico que se forja, ¿no?, desde temprana edad, en los primeros años de jardín o de educación primaria, y que sigue, me parece fundamental que nos quede la libertad de nuestro lado, ¿no? Estas ideas liberadoras. Sí, así es. Nosotros eso nunca lo vamos a abandonar. lo que construimos en las aulas, somos coherentes, lo llevamos a la calle, lo llevamos al barrio, lo llevamos a los sindicatos, y queremos transformar este mundo donde no solo pensamos en defendernos de los ataques que nos hagan, sino que realmente queremos construir una sociedad que está al servicio de estas grandes necesidades que tiene la población, y en eso la educación tiene mucho para hablar. Mucho, sí. mucho. Federico, te queremos agradecer esta conversación con FM La Tribu, y para cerrar, ¿qué imágenes? Porque yo traté de transmitir la alegría que me dio ayer estar en el Festival Solidario de Barracas, pero ¿con qué te quedaste? Y yo me quedé porque en un momento me puse a servir la merienda, había muchos de mis alumnos de la escuela y de las familias, y me quedé muy emocionado porque muchas veces compartimos solo en los espacios de recreo o en el aula o en los desayunos y meriendas en la escuela, y esta vez encontrarme afuera de la escuela y en un polideportivo me resultó como una cosa muy, muy así como muy familiar, como nuestra familia de la escuela pública que realmente me impactó. Lo hacemos seguido y lo hacemos siempre, pero ayer como que había una onda solidaria, y eso, estar con nuestros chicos afuera de la escuela y dentro de la escuela, ahí me da la indicación que algunas de las cosas que hacemos las empezamos a hacer bien. Sin duda, ahí está. Federico, te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Un abrazo a ustedes, gracias a ustedes. Pasaba Federico Puy, el secretario de prensa del sindicato ADEMIS, hoy en paro nacional, no comenzaron las clases. Me apagan la luz y la prendo. Me ven de gilada, lo entiendo. Se viene el colapso, lo estoy viendo. Yo no vacilo, yo solo espabilo. Los tiempos terminan y estamos al filo. No demos más vueltas, te lo perdido. Se llama exterminio y pende de un hilo. Te enseñaron a vivir durmiendo. ¿Y qué estoy consumiendo? El precio es estar muriendo y llevarse puesto lo que sigue viviendo. Ay, no es normal. La supervivencia me hace mal. Ay, cariño es real. Adoctrinamiento generacional. Ha sido todo tremendo. Me apagan la luz y la prendo. Me ven de gilada, lo entiendo. Se viene el colapso, lo estoy viendo. Ha sido todo tremendo. Me apagan la luz y la prendo. Me ven de gilada, lo entiendo. El cambio está sucediendo. Al frente, aunque hubo presión, la conecta se siente. La fuerza navega contra la corriente, porque la verdad siempre está presente. Me ceba, me nutre, soy suficiente. Tu transformación, la de toda la gente. Podemos hacerlo tan diferente. Se siente vivir tan plenamente. Ay, es real. Sentir que somos uno es real. Ay, cariño, no comas ese animal. Mejor comete esta que te va a gustar más. Ha sido todo tremendo, me apaga la luz y la prendo. Me ven de gilada, lo entiendo. Se viene el colapso, lo estoy viendo. Ha sido todo tremendo, me apaga la luz y la prendo. Me ven de gilada, lo entiendo. El cambio me está sucediendo. Me gusta escuchar los ukeleles. Sí, no. Pero significa que nos vamos a ir. Sí, pero no te quedás con una sensación inmensa de satisfacción y alegría de que arrancamos este ciclo 2024, que es una hermosa manera de armar esta adaptación. Hablamos mucho de la educación, ¿no? Y decíamos que Charco está en su periodo de adaptación hasta el jueves. Y fue hermosa. Sí, totalmente. Volvemos a recordar que hay un abrazo solidario a Telam ahora 12:30 p.m. ahí en las puertas de Telam. ¿Tenemos la dirección? Sí, Bolívar al 500. Bolívar al 500, ahí en el que casi microcentro. Sí. Quien quiera se puede acercar. Recién el docente de Ademis decía que ya estaban yéndose para allá después de esa conferencia de prensa. Un paro que se está llevando en el día de la fecha y que eso, que también van a seguir estas medidas, ¿no? Sí, y hablamos esto con Tomás de LHF del CIPREVA, que es hubo compañeras y compañeros desde el viernes en resistencia, ¿no? Desde que se anuncian estas medidas y amenaza de cierre, que también recordemos que debe, no es que está cerrado, lo están amedrentando, pero no se cierra, se va a seguir resistiendo hasta que esto no saquen la motosierra de todos nuestros derechos. Así que bueno, les dejamos con la montaña. Ya llega la montaña, que también empieza la temporada hoy, porque estuvo con Buenos Aires Gomosa y también en otro horario. Así que estamos eso, adaptándonos a este 2024, que no nos va a faltar que comunicar. O sea, como que vamos a estar ahí. Así que no, bueno, escucha la montaña y toda la programación que propone la tribu. Y nosotras, ¿cuándo nos encontramos? Nos reencontramos mañana a las 9:00 a.m. Gracias, Mary. Gracias.